No. Pues es decir, estaba. No había. No, por eso. No te preocupes. High Five o MySpace y eso. Pero nada, eso se subió. Exacto. Ah, no, está bien, no te preocupes. Bueno, el tuyo, bien. Tu respuesta. La de Moral. Fue puro olvido. Los niños estaban en el colegio muy chiquita, estaba en transición. Ajá. Y el lunes tocaba llevar disfraz al colegio. A mí se me olvidó. Claro. Típico que le dices a la mamá. Domingo, 6 de la tarde, claro. mi mamá siempre revisaba qué tocaba del horario para organizar cuadernos. Ya. Y ve la nota, amigo. Decía llevar disfraz. Papitos, no olviden. Mi mamá Papitos. Me mira como... Ay, no puede ser. Salió a buscar un domingo a las 6. Lo primero que encontró... ¿Qué fue? Una máscara de Piolín. Claro. Pero esas máscaras horribles, horribles. Que están todas mal hechas. El ojo por allá pintado detrás del ojo, en la forma del ojo. No, y yo sentada, sentada con los otros niños, pero asumiendo mi responsabilidad, unos disfraces, ¿sabes? Claro. Dedicados, claro, estaba todo el fin de semana para hacerlo. Papás también le metían a eso. Sí. ¿Te pusiste de amarillo toda y la máscara? Nada. Solo la máscara. La máscara. Porque no había nada. No tenías nada amarillo, claro. O sea, el disfraz más mediocre en la historia de la mediocridad fue ese, pero fue mi culpa, lo asumo. Ese fue el más vergonzoso. ¿Y estabas ya grandecita? No, chiquita, 6 años. Ah, bueno, también puede pasar. Sí, está bien. Ese fue. Bueno, ahí está entonces para que nos respondan arroba la X más música. ¿Cuál disfraz? ¿Cuál disfraz? Se avergüenza. Exacto, sí. Ahora. Está. Hay muchos ejemplos. Si hay fotos, mejor. Tiene foto, exacto. Si hay fotos, mejor. Es lindo tener un soporte. Puede compartirlas. Exacto. Arroba la X más música. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en Threads para que nos responda. Vamos con Coldplay, esto que se llama Feels Like I'm Falling in Love. I'm Falling in Love en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Dirty, entonces hoy nuestra pregunta es sobre disfraces de Halloween embarazosos. Sí, que no se avergüenzan. El ganador hasta el momento es el de Andrés. ¿De qué se disfrazó? Yo hice blackface en el colegio. ¡Oh! Sí. Y señora bailarina, claro. Y señora que baila con sabrosura. Sí, me avergüenzo, me arrepiento, sí. No, culpa. Oye, Maima. Ajá, y ganó. No le puedo creer. Tiene un concurso. Sí, sí, ¿tiene sí. fotos? Hay fotos ocultas, por supuesto, claro. Pero no quiere decir. Y esa foto que hay de usted disfrazado como cantante de Rata Blanca. Sí, claro, de pirata. También. Tu pirata soy yo. Ese pero de eso los... era un disfraz o usted se ponía la bandana. Por favor, cuéntanos. Yo los jueves, eran jueves de bandana. Jueves de bandana con Andrés Salazar, yo creo que esa es una sección importante. Y a cuentas cosas hippies, Palo Santo, cómo te fue con siendo cuentero. Exacto, contaba cuentos en las calles. No le puedo creer, también fue cuentero. No, en el chorro de Quevedo. Dayana. No, tenía mi pelo largo rizado y me gustaba. Pelo largo rizado, es claro. Claro. Tremendo, pelo largo y rizado. Exacto. Alejandro, ¿tienes algún disfraz que te avergüenza? ¿Sabes que no? Obvio. No, porque tú sí te dedicas, ¿no? Como a la curaduría. No, pues, ayer estaba pensando... ¿A la curaduría? Sí. Ayer estaba pensando que iba a pasar por alguna tienda de disfraz, porque ya no, me cogió la noche para poder como producir algo significativo, así que me va a tocar acudir como a lo genérico. Pero lo voy a hacer porque pues siento el impulso, siento la necesidad. La única cosa que me preocupa es mi perro, Carlitos. ¿Por qué? Que puede asustarse cuando me vea disfrazado como, no sé, claro. Freddy. Pero jamás lo ha visto. La pesadilla sin fin. Cuando usted se disfrazó del payaso de It. Creo que el perro no estaba. No, todavía no existía en sus vidas. Yarlitos sí, estaba. No estaba. Yarlitos estaba porque eso fue en el 2019. Sí, pero... Y tú saliste con él y tú asustabas a los niños. Sí, yo asustaba a los niños. Parados. No es nada mejor que asustar niños en Halloween. Sí, claro. Sin tener sentido. Que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pararse en una esquina. Me voy a disfrazar de la sustancia. Chévere. ¿Pero de qué todo, el monstruo? Pues de la... ¿El final, la última? Del monstruo al final. Al final. ¿Cómo es que se llama? Elizabeth Sue. Monstruo Elizú. ¿Y te pones los areticos? No, perdón, ¿no te dio risa? ¿Cuando se ponen los aretes? Sí, que mueve la cabecita. Sí, claro. Yo me reí en cositas. Es que es una comedia. No, es fantástica. Bueno. Es una comedia de horror. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, y hablando de comedias y de horror, sí. Va a ganar Trump, ¿no? Sí, ya vi. Tú me mostraste algo que ya... La gente le permite todo, le perdona todo. Este fin de semana estuvo en Joe Rogan, estuvo en el podcast de Joe Rogan. Me senté a verlo. Qué paciencia. Me divertí mucho viéndolo. Entretenido. Es muy entretenido Trump. Y no estamos diciendo aquí pues nada que la gente no sepa, ¿no? El tipo es una personalidad de televisión bastante fascinante. Pues por algo está en Mi Pobre Angelito. No, y así le ayuda a Kevin. Claro, claro. Y es un ejercicio, como se venden, es un ejercicio fascinante. La política es un ejercicio fascinante en cuanto a la propaganda. Claro. Mark Burnett es el creador del programa de televisión El Aprendiz, The Apprentice. Sí. Donde Trump se hizo más famoso aún. Y este fin de semana viéndolo en Joe Rogan, mientras le rogaba a Rogan que por favor lo patrocinara, que por favor lo... ¿Así? ¿Sponsor? Que por favor adhiriera a la campaña, le decía. ¿Y qué dijo él? Dice, tú deberías decir que vas a votar por mí, yo. Sí, tú deberías decirlo ya. Tú no eres un tipo que va a votar por Kamala. Tú no vas a votar por Kamala. Tú no vas a votar por... No eres una persona. Personaje. Sí, no... Y Rogan se reía, porque recordemos que Rogan en 2020... declaró, como mucha gente lo dijo en su momento en los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, que Trump representaba una amenaza para la democracia y que él no iba a votar por él. Y ahora lo tiene sentado en el programa donde tiene 14 millones de oyentes por programa. Sí. Y el viejo Rogan se reía. ¿Y no dijo nada? No le dijo nada. Además, que igual muy duro, porque no sentirse presionado con el candidato al frente y decir, no, bueno, es que está bien. Esa es otra de las cosas que más me gustó del podcast, y es que Rogan llegó vestido como se le dio la gana. Por lo general, ese tipo de entrevistas, pues como que exigen cierto protocolo, hay que ponerse una corbatica. ¿Qué va? Ese man llegó en blue jeans y una camisa negra y ya. No importa eso, sí. Y se sentó y le dijo groserías y... Una persona más, un invitado sí. Más. Y pues, y Trump sin libretos, sin absolutamente nada, lo cual yo creo que apela mucho a ese público al que Kamala no va a poder llegar, por más que tenga las bendiciones de todos los músicos habidos y por haber. Este fin de semana tuvo a Beyoncé, tuvo... Bueno, la semana pasada, para cerrar, tuvo a Eminem, tuvo a Bruce Springsteen, estaba leyendo yo en el New York Times, que nada le está haciendo más daño a la campaña de Kamala Harris que la adhesión de los músicos que la están acompañando, porque la gente no los ve como ciudadanos del común. Oh, ya entiendo. Que por eso también en Trump encuentran a... una persona que, si bien es un millonario, se comporta como una persona del común, habla como una persona del común, comete los errores de una persona del común, y eso es lo que la gente en los Estados Unidos ve en Trump, una persona auténtica, una figura cuya autenticidad va más allá de los hechos. Y esa autenticidad es la que termina un poco obnubilando al votante y tomando la decisión por él a la hora de escoger entre Kamala Harris y Donald Trump. Mientras que en el caso de los músicos como Eminem o como Bruce Springsteen, decía el New York Times el fin de semana, el tema es que son gente inalcanzable, son gente a la que ese público envidia y a la que desprecia también. claro. Porque pertenecen a las élites, a las élites artísticas. No los sienten cercanos. No, al sentir que son parte del mundo artístico, para empezar, los notan superiores. Entiendo. Y al tenerlos por fuera de esa normalidad, los envidian y los desprecian y los resienten. Uf. Entonces dice el New York Times que es una muy mala decisión de Kamala Harris haber puesto, y lo dijo también Bob Lefsetz, qué mala decisión fue haber puesto a Bruce Springsteen a hablarle a la gente en ese rally, porque recordemos que Springsteen pues se echó para atrás con su decisión de que las boletas fueran más baratas. Ahorita son las boletas más caras del mercado. Claro. Fue el primero en implementar las tarifas dinámicas. Entonces, ahora más que nunca la gente ve a Springsteen como un elitista. No lo ven como una figura cercana, como una figura del pueblo. Y decía Lefsetz este fin de semana que no hay nada peor que haber tenido a Bruce Springsteen dentro de esas huestes que adhieren a su campaña. Entonces, bueno, vivimos en la era de la autenticidad. Sí, señor. También estuve leyendo, me leí un libro este fin de semana muy bueno. Ya, ¿lo acabaste? Sí. ¿Lo acabaste? Me lo terminé. ¿El de tapadura? El de tapadura. Loco. No, mentiras. ¿Cuál? Se llama Vivir en zapatillas. Ajá. Es de un filósofo de Bélgica, de un francés, que se llama Paul Bruckner. Y es un ensayo sobre sobre el mundo post-COVID y sobre lo que ha sucedido en este mundo post-COVID. Muy buen libro, y en ese libro hay un pasaje que dice que vivimos en la era de la autenticidad, donde supuestamente la autenticidad es la que nos va a liberar, la que nos va a hacer libres, cuando en realidad nos está haciendo más esclavos que nunca. Sí, sí, es cierto. Y muy recomendado para los... ¿Ah? Sé tú mismo. Ese cuento de ser uno mismo, sí. Ese cuento de la libertad, ese cuento de pronunciarse, de decir lo que uno piensa, sin filtros, todas esas cosas. Y que, dice Bruckner en su libro, no hace sino amarrarnos más y más al teléfono celular, que es finalmente como nos quieren, controlados y conectados a la Matrix de un teléfono inteligente. Lunes 28 de octubre, estamos cerca de Halloween. Su Halloween más vergonzoso, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su disfraz más vergonzoso? Cuéntenos en @la_x_más_música. Va a ganar Trump, es lo que pensamos por estos lados. Además, porque hablaremos de eso más adelante. Los dos periódicos más importantes de los Estados Unidos decidieron no editorializar su intención de voto. Así que hay mucha cosita que conecta y linda con el entretenimiento en esta indecisión 2024 para los estadounidenses. Saludos cordiales desde esta esquina de la nación, de Andrés Salazar, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín. Estas son Mañanas de la X. Super Soccer de los Kings of Leon, segunda fecha para que no te quedes sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Monsieur Periné en versión sinfónica, Monsieur Periné Sinfónico, este 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Col Subsidio. Las boletas en tuboleta.com, es vigilado Super Subsidio. Mañanas en la X está al aire. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Señor. Varias cositas, la primera de ellas, Lily Allen. Lily Allen es noticia. Sí. Tiene unos pies muy raros. Pies raros, lo que pasa es que hace fotos a la medida, hace fotos customizadas, personalizadas. Entonces el usuario le dice, necesito que me floree los piecitos. Entonces florea los piecitos. Pero son largos, haz de cuenta que los dedos se abren de ella, se abren. Sí, claro, entonces el usuario, o seguramente le han recomendado, le han dicho, mire, si usted quiere vender hartas fotos, abra los dedos de los pies. Bueno, qué para gusto los colores. Yo conozco, ¿usted le parece? Yo conozco gente que pagaría por eso. Sí, sí, sí. Sí. Parece muy increíble. De hecho, yo lo he pensado. ¿Qué? ¿Pagarle? He pensado pagar ese OnlyFans. No, no, ay, Alejo. ¿Pero no, cuál es el problema? Esa plata se puede invertir en otras cosas. ¿En qué? En otras más útiles. Más libros. La cantante Lily Allen ha confesado... Sí, señor. ...el dineral que gana en OnlyFans mostrando sus pies. Pues Alejo, sí, no, sí, ella compartió, dice, imagínate ser un artista y tener casi 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, porque lo comparaba con la cantidad de música que tiene o las reproducciones y no ganar absolutamente nada, en cambio, mostrando sus piecitos. Pero no es no ganar absolutamente nada, Dirty. Comparado con, porque ella dice que... Ganar es, muy poco, es pues. Es más, es que a ella... una persona le hizo una estadística y le dijo, hey, usted sí está ganando plata. Y por eso fue que ella salió a decir... Sí está ganando plata en plataformas. En Spotify, sí. Ya, ya. Mira, la música de Allen recibe alrededor de 850.623 reproducciones por día en Spotify, es decir, alrededor de 25.548.690 reproducciones por mes, una calculadora... Espérate un momentico, vamos despacio. Señor. ¿Cuántas reproducciones por mes? Por mes, 25.548.690. Dejemos perfecto, en 25 gracias. Millones, ¿cierto? Eso quiere decir que le recibe por mes en regalías, esta calculadora que te decía, 122.321 por mes, dólares. Claro, 120 mil dólares por mes. Exacto. 125 mil dólares. Entonces. Recibe 125 mil dólares al mes. Sí, pero, pero espérense, iban llorando. ¿Pero recibe eso ella o eso no. es lo que genera y de ahí le corresponde un porcentaje? Eso es correcto. No, le corresponde un porcentaje, Andrés. Sí, ella genera 120 mil dólares. Las canciones de Lily Allen generan 125 mil dólares al mes. Ya, ok. En total. Eso de es ahí, lo que generan en reproducciones. Si usted multiplica esos 25 millones de plays... por lo que está pagando Spotify por reproducción, que es 0,005 centavos de dólar, listo. Eso equivale a 125 mil dólares. Okay. Y entonces ahora, eso se divide en compositores, productores, sellos discográficos, colaboradores. Correcto. Listo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una canción como Smile. Sí. Estuve viendo una canción como Smile, que es su canción más grande. Su canción más grande esta es que se divide como en 5 partes. Sí. Ok, ahí está, dividamos. O sea, si usted entra a Spotify y busca Smile de Lily Allen, encontrará que ahí hay... 120. Que esta canción fue escrita por 4 personas. Dividido 5 igual. Clement Dodd, Darren Lewis, Liola Babalola, Jackie Me Too y Lily Allen. 24 mil le entrarían. Y además de eso fue producida por antes Future menos. Cut. 6, 7. Y es además... 120 mil. No es propiedad de ella. Ah, no, entonces... O sea, esa canción no le pertenece a Lily Allen, esa canción... Un dólar. Ella se la vendió a Parlophone, ¿no? Ahora, otra cosa importante. Señor. Allen tenía un contrato discográfico con Parlophone a comienzos de los 2000, antes de la quiebra brutal de Parlophone a manos de empresarios inescrupulosos que se gastaron toda la plata... Y después le vendieron a Warner. Ya. Parlophone ahorita, el sello de la reina, como lo llaman, es de propiedad de Warner Music. En 2019 le dieron carta de libertad a Lily Allen. ¿Por qué? ¿Por qué le dan carta de libertad a un artista? Porque ya no sirve. O sea, ¿no le sirve monetariamente? Porque ya no vende. Porque no logra aparecer en listados, no es... Deja de ser relevante. Exactamente. Listo. Eso quiere decir que Lily Allen probablemente no recuperó el anticipo de ese último disco. Ya. Y hasta que ella no recupere ese anticipo, no le van a pagar. Además. Es decir, no solamente le pagan esos 25 mil dólares que tú mencionabas, divididos. Sino que además, esos 25 mil dólares, ella está en deuda con la disquera. Uy, o sea, entonces, mal. Ahí es cuando sale al revés, porque mira, OnlyFans tiene, su OnlyFans cuesta $10 al mes, ¿cierto? Ajá, la suscripción. Sí. La suscripción vale $10. Ajá, tiene... La fotico personalizada de los deditos floreados, esa puede valer $25, $30. Tiene alrededor de 1,000 suscriptores. Sí. Ya. Cuentas así por encima. Le genera, le genera 100 mil dólares al mes. Derechitos, papá. Derechitos, toma. ¿Cuánto, toma. Cuánto? 100 mil dólares al mes. Pues, ¿y debe estar trabajando duro? Pues. La plataforma se queda con algo, pero no es mucho en comparación a Spotify. Sí, claro. No es casi nada, de hecho. Pero, claro, porque ya. Es que ahí, es que los pies son de ella. Exacto. O sea, ella no, los pies no son de nadie más. Se los compuso. ¿Sí me entiende? O sea, en el caso, por ejemplo, de Smile, si Smile de Lily Allen fuera un pie de Lily Allen, entonces uno tendría que decir, este dedito fue a la escuela. Este dedito se fue este con dedito, un huevito. Claro. Eso. Este dedito compró un huevito. Este le echó la sal. Este le echó la sal. Exacto. Este pícaro gordo se lo comió. ¡Eso! ¡Lindo! Bueno, vea, ahí está un ejemplo de que... desde mañana... Muchos intermediarios en la industria. Y desde mañana... Pero ojo, señor. Pero ojo, perdón, Diana. Sí, pero es que también hay que tener en cuenta una cosa, Andrés, y es que ese intermediario está ahí porque resolvió un problema. ¿Y fue darle a conocer? ¿Y no. ¿Componerle su música? ¿Y eso? No, el intermediario es Spotify, dice usted, Andrés. Ah, ya. Sí, señor. El Spotify, Spotify está ahí porque resolvió un problema. ¿La difusión? Claro, la distribución. Porque legalizó la distribución digital. Es que antes de Spotify a la gente se le olvida, pero quienes estamos constantemente leyendo sobre este tema lo tenemos clarísimo. Cuando Spotify apareció, Spotify era... un mecanismo de legalización de la piratería. Es que recuerden que antes de Spotify, lo que estaba circulando en redes sociales, perdón, no en redes, lo que estaba circulando descargas, en internet, sí. Musicalmente hablando, eran descargas estaba piratas. Al servicio gratuito del usuario. Nadie estaba pagando por música ya. Y si pagabas era porque ibas a comprar el CD o porque te costaba la descarga legal. Y yo entré a la industria de la música en el año 2005, unos 2 o 3 años después de la explosión de Napster, de Ares, de Emule y de todos esos servicios. Y la industria estaba reducida en 3 veces su tamaño. O sea, lo que había sido la explosión del disco compacto a finales de los 90, gracias a la explosión de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC y Backstreet Boys, se había visto reducido a unos cuantos números. Era poderosa, pero iba en camino a la extinción. Y esto usted lo puede hablar con cualquier experto. La industria de los discos y la industria de la música grabada se iba a acabar. No, nadie daba un peso por esa industria en el año 2005, porque nadie estaba comprando discos ya. Pues se quebró Tower Records, se quebraron todas las tiendas de discos, mucho antes, las tiendas de discos se quebraron mucho antes que apareciera Spotify. ¿Sí, sí o no? Bueno, sí. Entonces, ¿y qué hizo Spotify? Spotify dijo, venga, organicemos esto. Organicemos, legalicemos esta vaina. Sí. O sea, busquemos un camino. Y las disqueras dijeron, bueno, vamos a buscarlo. Otra cosa. Esto suena como un abogado del diablo, ¿cierto? Esto es un poco una defensa de un sistema que, al igual que pasa con lo que decíamos hace un rato de Springsteen con Kamala, es una opinión impopular. Pero dejémosla en punta. Vamos a dejarla en punta entonces. Y vamos con... Lily Allen y con esta canción que tiene como 6 dolientes, mientras que sus pies. Pues sus pies solamente tienen uno. No este, vas a pagar, Alejandro, no este vas a pagar. Este dedito compró un huevito. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Encuentro el la cuenta de Liliana en nombre. Hombre, qué vaina. No hay ningún problema, Alejandro. No, pero hay ningún problema. Déjame. Yo desde mañana voy a abrir mi OnlyFans. Pero es que hace rato estás perdiendo ahí plata. Estás perdiendo dinero. Diana, hoy me pinto las uñas. Juliana Casali, Radioactiva, tiene OnlyFans. Ya, de pies. Y voy a hacerlo de pies. Voy a hacerlo de pies. Sí, claro. Es que, mira. O sea, pones tus piecitos. Y un librito. Pones al lado del libro que estás leyendo. Son cabezones. Ahora, eso sí, no importa. Hay gente que le encanta eso. Los deditos cabezones. Liliana en OnlyFans. Bueno, espérame. OnlyFans. Ya, sí, voy a llegar esta tarde a hacer eso. Y que tus roommates también salgan. Salgan. Explótalos, así como ellos te sacan el dinero. ¿Cuánto le cobrará uno OnlyFans? Bueno, ya. No es mucho. No sé cuánto es, pero ahí el tema no es cuánto te cobra. El tema es que si quieres hacerle plata a eso. Me toca todo el tiempo, ¿cierto? Sí, tienes que meterle full time. O sea, diario una fotico. Eso es muy poquito. No, pero Alejandro, yo acá tomándome fotos en el máster. No, es que eso es muy poquito de irte. Eso, o sea, para poder generar ingresos. Así te veo. No solamente. Ahora, es que por eso es que quiero hacer el ejercicio. Compremos el OnlyFans de Lily Allen. ¿Por qué no? Déjame. $10, Alejandro, ya son 50 mil pesos que puedes pagar en un almuerzo. Sí, son mensuales. Entonces, mira, te digo, Alejo, mañana que tenemos reunión, me hacen un favor, me toman una fotico. Pero no, deberías hacer un día de producción para optimizar recursos. Y ahí ya tienes distribución de la semana. Bueno, no me aparece molestando, voy a hacerlo, Mira, Diana, hace rato te hemos dicho, y aparte... Sí, pero lo que te digo, no te decepciones, si publicas una foto por semana o una foto diaria, y pues te entran, no sé, 25 centavos de peso, pues obviamente... Claro. Para la declaración de renta del otro año. Es un proceso, tienes que tener paciencia. No, eso es una trabajada muy brava. Mire, hay una cosa muy puntual que yo creo que... ahora, esa es otra noticia que deberíamos decir, ¿no? Señor. ¿Cuál? No sé si ustedes vieron ese... ese estudio del fin de semana. No, señor. Sobre consumo. Una vaina, salió un artículo en el periódico de Wall Street Journal que mencionaba un divorcio de una pareja de influenciadores. Ok, no señor, cuente. Y contaba lo complicado que es pasar por un divorcio cuando tienes una cuenta como pareja. Ah, uy, claro, separación, la división, es como una separación de bienes. Exactamente, la separación de bienes, la cosa tan... ¿Quién se queda con esa cuenta? Se queda con la cuenta? O sea, estaba contando, esta era una crónica, pues, de una pareja de influenciadores que trabajaron en una cuenta conjunta durante mucho tiempo y se divorciaron. Sí. Y como parte de la negociación, pues, estaban diciendo, bueno, ¿quién se queda con la cuenta oficial? Y decía... Es que, oh, madre, se me pierden estas cosas. ¿Yo por qué no guardo esto para el programa? Aunque las redes sociales deberían ver una oportunidad de negocio ahí y tener entre sus letras chiquita ese caso. Si usted tiene una cuenta compartida con su pareja y se separa y quiere abrir otra cuenta, no sé, por tanta plata, se dividen los usuarios o no, ¿sabes? Muy sería... complicado, está. Muy complicado. Siento que es un tema muy relativamente complicado. Nuevo. 4 millones de seguidores tenía, perdón, Andrés, esta cuenta. Sí, un la cuenta un se billete. Llama Mike and Kat. Tenían un canal en TikTok y otro en YouTube. Y a través de ellos dos compartían sus vidas a 4 millones de seguidores. Y cuando llegaron a la corte, pues el juez era como, ¿qué? Claro, claro, es que uno como. ¿Qué están hablando? Claro. Yo anularía esa cuenta y que cada uno arranque de cero. Uy, qué difícil. Complicadísimo. Entonces, ojo a este tema que estaba metido dentro del artículo, sí. ¿No? Dice, if the TikTok account was left to me, it would keep growing, but if it wasn't, it would stop, said Kat29 in the podcast interview. Esto pues fue en una entrevista en un podcast donde estaban hablando de cómo hicieron para partir cobijas digitales. Le dieron a Kat el TikTok. A la chica. Ella se cambió la arroba a Kat Stickler. Tiene ahorita 10.5 millones de seguidores. Tiene 3 millones en Instagram, en YouTube y en Facebook, los canales donde Kat está publicando segmentos de comedia, le han hecho ganar suficiente dinero para comprarse un apartamento y volverse inversionista de negocios pequeños. Mike se quedó con la cuenta de YouTube, que se acabó. Ahora trabaja en ventas y no quiso hablar para la nota del Wall Street Journal. Y aquí está el tema del que les iba a hablar, que es la noticia que está circulando en redes sociales hoy, junto con la de la radio polaca que contrató inteligencias artificiales y que contamos hace una semana. Sí, señor. ¿Se lo mandaron o qué? ¿Se lo mandaron hoy? Me lo han mandado decenas de veces porque lo publicó CNN. Andrés, yo creo que tenemos un problema con nuestro Instagram, y es que hay notas de esta naturaleza, Dirty, que se ponen virales y nosotros las decimos primero, y después empiezan a mandarnos cuentas de otros, y es como, maldita sea, nosotros dijimos esto. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, yo me les disperso. Ajá. Hay 27 millones de creadores de contenido en los Estados Unidos. Sí, importante. Hay 27 millones de creadores de contenido en los Estados Unidos, y el 44% de ellos dicen que las redes sociales son su trabajo de tiempo completo, es decir, casi 12 millones de estadounidenses son creadores de contenido, son influenciadores. ¿Qué industria brava esa? Y reciben dinero por eso. Lo cual me lleva a decir este asunto que te iba a comentar, la precariedad de la economía digital, la precariedad de la economía creativa, la dificultad que hay a la hora de competir en este ambiente donde en Estados Unidos hay 12 millones de personas devengando un sueldo mensual con base en un trabajo de tiempo completo, porque finalmente un creador de contenido es un empleado de tiempo completo. Claro. Está trabajando totalmente hacia la misión de crear contenido, y eso no es el, y OnlyFans no es la excepción. En el caso de Lily, que sería muy bueno mirar, revisemos el OnlyFans. No vas a meterte ahí, no vas a pagar. Tiene que tener una versión de demo de un mes gratis. No, no hay. Hay quienes sí dan fotos gratis para enganchar. No, pero en todo caso, hay una precariedad latente en la economía creativa. Claro. Lo sabemos muy bien. En el caso de Spotify estamos hablando de 0,005 centavos pagados por reproducción. Sí. Y distribuidos en un canal de intermediarios, agregadores, disqueras, compositores, etcétera, etcétera. Y en el caso de OnlyFans está pues la cantidad de contenido que hay que generar. Además de la... No, le meto una diaria, lo que dice Andrés, me dedico un día a tomarme fotos de pies con libros que he leído. Exactamente. Vamos, Andrés, esa va a ser. Ahí está ya. Esa va a ser mi pensión. Pues bueno, ahí está. Les agradezco a todos su colaboración. Son Mañanas en la X, 103.9 FM, otra noticia del fin de semana. Lily Allen hablando sobre lo poco que hace a través de Spotify y lo mucho que está haciendo, en cambio, de vender fotos de sus pies en OnlyFans. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll.